encantó, les agradezco que hayan venido, nosotros tomamos nota de todos los planteos. Y justamente iba a decir que para no alargar esto, sinceramente nos vamos como vinimos. Yo, honestamente, veníamos a exigir desaparición forzada, por supuesto lo principal, ¿dónde está Santiago, no es cierto? Y además, teniendo usted esa separación momentánea hasta que sean juzgados los responsables de ese atropello feroz que hicieron. Y nos damos cuenta que cada uno está con lo suyo. Entonces, sinceramente, en estas condiciones, pero ¿qué vamos a trabajar en conjunto? Lamentablemente usted no reconoce absolutamente nada, con lo cual hemos venido acá y no tenemos 15 años. Llevamos años exigiendo, pidiendo, sin bajar los brazos. Es lamentable, honestamente, como dijo Lita, como lo hemos sentido, que a 40 años tenemos que gritar aparición con vida. Y es un detenido desaparecido forzado. Entonces, sinceramente, creo que ya no hay mucho para hablar. Le vamos a dejar a cada uno de los hechos. Perdón, yo querría decir solamente, y lo digo como Lita Boitano, no me animo a decirlo por todo el grupo, ustedes saben dónde está y qué hicieron con Santiago. Yo me voy con esa convicción, vine con esa convicción, y no lo pueden dejar y no lo pueden mostrar. ¿Y eso cree que nosotros vamos a hacer eso? Sí, querida, desde el Estado. ¿Cree que nosotros vamos a hacer eso? Sí. ¿Y usted no se puso a hacer eso? Sí, sí. Eso es ideológico, eso no es la verdad. No, no es ideológico. Eso es historia. Yo no le voy a permitir eso. En este momento procesando. No es así. De ninguna manera no es así. Yo esto le voy a dar muchas cosas, pero que me acusen de algo que es un delito. Es algo que es un delito. Chao, hasta luego, buenas tardes.